esclavitud por ciencia. ¿Podrá vuestro padre vivir para ver violencia? ¿O quizás será vuestra la hoguera de corbatas de ciencia? Siempre hubo calor. siempre.